son las 9:57, se nos está acabando el espacio. Estamos hablando con el trompetista de los Caligaris, una banda argentina que pues iba a venir al Jamming Festival. Agustín Cuadrado, bueno, creo que lo acabamos de perder de nuevo y se nos fue. Le iba a preguntar la última pregunta, y es, si tuviera al frente a Alejandro Casallas, que es el organizador de este evento, ¿qué le diría? ¿No? Yo creo que una cantidad de cosas, pero sobre todo que ponga la cara, y eso es lo que está diciendo y lo que está pidiendo la gente, que ponga la cara el señor Alejandro Casallas, que acá lo estamos esperando, ¿no? En los micrófonos de W Radio, que tenemos un gran fin de semana para que pueda dar la cara. Agustín, la última pregunta, si tuviera al frente al organizador de este evento, al señor Casallas, ¿qué le diría usted? No, sinceramente que pueda aparecer y que le pueda contar a las miles de personas que confiaron en él, y sobre todo que dé la cara en estos momentos, que dé una explicación, que sea sensato, que aparezca. Me parece hoy lo más importante, que cualquiera puede cometer un error. En este caso el error es bastante grande. Lo mínimo que tiene que hacer es aparecer, dar la cara y tratar de solucionar esto lo antes posible, devolver el dinero a la gente, tratar de a la mayoría de la gente que se vino de afuera, darle una explicación. Eso me parece hoy lo más importante, que piense en la gente. Pues muchísimas gracias, Agustín Cuadrado, trompetista de los Caligaris, y de verdad, gracias por esta humildad, gracias por esta lección que ustedes nos dan también, y siempre bienvenidos a Colombia. Acá los estamos esperando con los brazos abiertos, y habrá otras oportunidades para verlos tocar, porque de verdad nos gusta muchísimo su música. Muchísimas gracias a ustedes, sinceramente quiero dejarte esto claro, porque mucha gente me escribe, nos ve, y dice, qué pena, esto no es culpa de ustedes, esto es culpa de gente irresponsable que existen en todos los países, en el mío hay miles y miles, o sea que esto no es la situación particular, se dio ahora con nosotros, pero agradecerle a ustedes siempre el recibimiento, la amabilidad, nos sentimos realmente muy en casa y esperamos volver prontito acá, seguramente, probablemente estemos aquí en octubre, y esperamos verlos a todos y invitarlos a la gente de W, que si tienen ganas, que se acerquen a festejar nuestros 25 años. Un gran abrazo. Por supuesto que sí, ahí estaremos en octubre viendo a esta agrupación argentina que nos gusta muchísimo, de ska, de rock, de todos los géneros. Ya son las 9:59. Gracias por haber estado con nosotros hoy sábado 19 de marzo, y gracias a todos los emprendedores que sabemos que se han visto afectados, pero desde acá, desde estos micrófonos, les estamos dando una manito. Ojalá las podamos colaborar en lo que necesiten. Ya son las 9. Ya son las 10 de la mañana. Llegó julio. Adiós, pues. Nos vemos mañana. No sé qué día cumplimos mes. Yo nunca te regalo el cielo. Es que me cuesta no ser yo y andar pendiente de los dos. Así termina por hoy. W fin de semana. Más noticias, más historias, más música. Con Catalina Maya, Joana Fuentes, Mateo Duarte y Diego Aguilar. Produce Ana María Ruiz. Conduce María Camila Díaz. BBVA siempre ganas. Haz compras de 50,000 pesos o más y participa por 500,000 puntos BBVA y muchos premios. Si aún no tienes tu tarjeta, pídela buscando Aqua BBVA. Compra y recibe hasta 20 oportunidades de ganar. Válido hasta 31 de marzo de 2022. Términos y condiciones en bbva.com.co. BBVA Colombia, establecimiento bancario. Productos y servicios sujetos a reglamento. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Autoriza Coljuegos. Del 11 de marzo al 17 de abril vive nuestro Festival de Arte y Cultura con las mejores muestras teatrales, artísticas y culturales totalmente gratis. Consulta la programación completa en nuestras redes sociales. Encuéntranos como @nuestroBogotáCC. Ser un centro comercial de nueva generación con todo lo que necesitas es muy nuestro. Tenemos una cita en la avenida Ciudad de Cali Comutis. Nuestro Bogotá Centro Comercial. En Centro Chía, llévate más de lo que sueñas. Ven con tu familia y disfruta de momentos naturalmente únicos. Durante tu visita, no olvides registrar tus compras para participar en el sorteo de la BMW X3 híbrida que tenemos para ti. Aplican términos y condiciones. Centro Chía, naturalmente únicos. Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Pa' tú, venga cantando alegremente. lleva por un viaje de bossa en tiempo de salsa. Un pato iba cantando alegremente. No se lo pierda, solo por W Radio y WRadio.com.co. La samba, un ganso que lo miraba, lo siguió. Bienvenidos a nuestra cita. Hoy una combinación mágica, simplemente mágica. Bossa y salsa. Juan Sebastián García, Julio Sánchez Cristo, les invitan a este concierto de Bossa Nova. Vamos a comenzar con Marangala, Dorival Caymmi. Madurez en el surgimiento del bossa, lo que es una clara y confesa influencia de la carrera de Jobim, de Joao y del poeta Vinicius. Luego, la combinación de hoy ofrece salsa y bossa. La salsa, Willy Colón y Héctor Lavoe, parte del álbum Lo Mató, el penúltimo del dúo de esta amistad frustrada. La canción la arregla y la traduce Willy Colón. Vou pra Maracangalha, eu vou de uniforme branco, eu vou de chapéu de palha, eu vou convidar a Nália, eu vou, se a Nália não quiser ir, eu vou só, se a Nália não quiser ir, eu vou só. Sem Anália, mas eu vou. Eu vou pra Maracangalha, eu vou. Eu vou de uniforme branco, eu vou. Eu vou de chapéu de palha, eu vou. Eu vou convidar a Anália, eu vou. Se a Anália não quiser ir, eu vou só. Eu vou só. Eu vou só. Se a Nália não quiser ir, eu vou só sem a Nália, mas eu vou. Que está cansado, huevos. gusto. Si es que yo llamo a su casa y no está, que salió con una meta. Huevoso, evoso, si Amalia no quiere ir, evoso. Si Amalia no quiere ir, evoso. Amalia no quiere ir, evoso, evoso, evoso, evoso, evoso. Evoso. Oye, mamita, evoso. Vamos a bailar. Chico Buarque con una menina, escrita por Buarque, una de las mejores épocas del bossa, un clásico del género. Y luego Fruco. El maestro Julio Estrada confesó varias veces que le gustaba la música brasileña. En esta versión la voz es de Joselito Martínez, Déjala bailar. Na sua presença, meu prezado rapaz, mas você vai mal, mas vai mal demais. São 10 horas, o samba tá quente, deixa a morena contente, deixa a menina sambar em paz. Eu não queria jogar confete, mas tenho que dizer, cê tá de lascar, cê tá de doer. E se vai continuar enrustido com essa cara de marido, a moça é capaz de se aborrecer. Por trás de um homem triste há sempre uma mulher feliz, e atrás dessa mulher mil homens sempre tão gentis. Por isso, para o seu bem, ou tire ela da cabeça, ou mereça a moça que você tem. Sei se é pra ficar exultante, meu querido rapaz, mas aqui ninguém o aguenta mais.

faltar en esta cita el Birimbao, del poeta Vinicius de Moraes. El tema Birimbao fue compuesto por Baden-Powell y Vinicius en 1963. Está en el disco Vinicius e Odette Lara. Luego, el Birimbao en tiempo de salsa. Ismael Rivera y sus cachimbos. El Birimbao salsero llegó en 1973. El sonero mayor. Vengo por la maceta. Es el disco de estos cachimbos para el sello Tico Records. Trai o amor que lhe quer. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai assim como não vai. Não vem quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar. Ninguém, o dinheiro de quem não dá, é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom, não cai, e se um dia ele cai, cai bem. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Birimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camarada. Amor que lhe quer, seu bem, quem diz muito que vai, não vai, e assim como não vai, não vem, quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar. Ninguém, o dinheiro de quem não dá, é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom, não cai, e se um dia ele cai, cai bem. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Birimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camarada. Ei, camarada. Vive Birimbau. Birimbau, Birimbau, Biribam, Biribam, Birimbau, Birimbau, Birimbau, Biribam, Biribam, Birimbau. Aquel que es hombre de bien no trae el amor que lo quiere, quien dice mucho que no va, así como no va, no viene. Quien de dentro de sí no sale, va a morir sin amar a nadie. El dinero quien no lo gana, es trabajo de quien no lo tiene. Aquel que es hombre de bien no trae el amor que lo quiere. Birimbau, birimbau, biribam, biribam, birimbau. Birimbau, birimbau, biribam, biribam, birimbau. La, la, la, la, la, la, la. Birimbau, birimbau, biribam, biribam, birimbau, birimbau, birimbau, biribam, biribam, birimbau. ¡Ecuajei! ¡Vuela, birimbau!

Doralicia, mi canto te dice que amarte yo quiero con todo mi amor. Con tus ojos divinos se aumenta el latido de mi corazón. Mis noches yo sueño contigo y tal me parece tu boca besar. Amor, amor, Doralicia, te doy con la fuerza de mi corazón. Doralicia, si tú comprendieras que tú eres la dueña de todo mi amor, no dejes que muera de pena por quererte tanto con esta pasión. Doralicia, si tú comprendieras, casarme contigo solo es mi ambición. Amor, amor, Doralicia, te doy con la fuerza de mi corazón. Se apagará la luz de mi sufrir cuando te acerques tú juntito a mí. Y así entre besos te diré todas las cosas que hacen de mi alma que se vuelva casi loca. Ven mi Doralicia, cásate conmigo. Ven mi Doralicia, yo te haré feliz. Ya tú verás que nuestro amor para siempre vivirá lleno de besos y felicidad. Cara de payaso. Miltiño inicia su carrera en los 40 siendo la década en donde en los inicios de los 60 da el salto a solista, al número uno de Brasil. Luego, tal vez la versión más famosa de esa cara de payaso es el maestro Tico Rodríguez. Cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço. Foi esse o meu amargo fim. Cara de gaiato, pinta de gaiato, roupa de gaiato. Foi o que eu arranjei pra mim. Estavas roxa, por um trouxa pra fazer cartaz. Na tua lista de golpista tem um bobo a mais. Quando a chanchada deu em nada, eu até gostei. E a fantasia foi aquela que esperei. Cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço. Pela mulher que não me quer. Voltar pra mim vai ser assim. Cara de palhaço, pinta de palhaço, até o fim. Tava lá lá lá, pai. Tava lá lá lá lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Roxa, roxa por um trouxa pra fazer cartaz. Na tua lista de golpista tem um pouco a mais. Eu, quando a chanchada deu em nada, eu até gostei. E a fantasia foi aquela que esperei. Agora, cara, cara, cara de palhaço, pinta, pinta, pinta, pinta de palhaço. E a roupa? Pela mulher que não me quer. Mas se ela quiser voltar pra mim, vai ser assim. Ha! Cara de palhaço, pinta de palhaço, até o fim. Cara de payaso, boca de payaso y pinta de payaso. Fue mi final sin carnaval. Cara de fantoche, boca de fantoche, pinta de fantoche. Es lo que me quedó de ti. Te di mi vida así rendida por buscar la paz. Y en tu libreta de coqueta fui un hombre más. Yo me he olvidado de un pasado que por ti lloró. Y hoy me he quedado humillado sin tu amor. Cara de payaso, boca de payaso y pinta de payaso. Es lo que me quedó de ti. Si un fracaso destrozó mi ser, ¿qué voy a hacer? Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin. Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin. Cara de payaso y boca de payaso y pinta de payaso. Es lo que me quedó de ti. Si un fracaso destrozó mi ser, ¿qué voy a hacer? Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin. Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin. ¡Payaso! Gozanguiña, la vida es bonita. Gozanguiña, ¿o qué o qué? Gozanguiña, sus canciones siempre fueron una crítica a la situación política de su Brasil natal, lo que lo llevó a la censura. No funcionó, muchos artistas interpretaron sus canciones.

Yo soy de Gol Sedán porque tiene espacio de sobra. Mi familia va segura y cómoda. Tiene un baúl grande para cargar de todo y nos encanta a todos. Si eres de Gol Sedán, no esperes más. Tu Gol Sedán nuevo te está esperando en un concesionario Volkswagen. Aplican términos y condiciones. Para más información, consulta en Volkswagen.co. Volkswagen. W Radio le arma la fiesta. Los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. Con BBVA siempre ganas. Haz compras de 50 mil pesos o más y participa por 500 mil puntos BBVA y muchos premios. Si aún no tienes tu tarjeta, pídela buscando Aqua BBVA. Compra y recibe hasta 20 oportunidades de ganar. Válido hasta 31 de marzo de 2022. Términos y condiciones en bbva.com.co. BBVA Colombia, establecimiento bancario. Productos y servicios sujetos a reglamento. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Autoriza Coljuegos. Todos los sábados, desde las 8 p.m. Los sonidos electrónicos se toman la W. Son las noches electrónicas W. Conduce Juanse García. Cubrimiento especial de la W en el conflicto Ucrania-Rusia. Douglas Lutz, ex embajador de Estados Unidos en la OTAN. El exdirector de planificación de políticas de la OTAN, Fabrice Potier. No hay dudas que si Putin decide de hacer algo contra los países bálticos, la OTAN tendría una respuesta muy fuerte. Mikhail Kaisanov, ex primer ministro de Rusia. This is absolutely not provoked aggression against independent sovereign state Ukraine. This is not an operation, this war. El congresista republicano de la Florida, Carlos Jiménez. Los Estados Unidos están dispuestos en mantener, en restaurar y también ayudar a esas personas que están buscando la libertad en toda parte del mundo. La W, noticias cada instante. El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Seguimos en este segundo segmento de un recorrido en medio de bossa y salsa. Gilberto Gil nos trae El Pato. El único género que no fue eclipsado por la Beatlemanía fue el bossa nova. Aguantó la influencia de los Beatles. El Pato de Gilberto, y luego volvemos a Tito. Dedicó todo un álbum al bossa nova. Let's do bossa nova.